muchas felicidades y que se cumplan todos tus deseos. Capichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te venen cave di I love you, papà l'americano. Quienes hacemos la redonda, les deseamos muchísimas felicidades. Same song, but it come with a new face. Drinking Hennessy, shot straight, them chase. Little mama just shake, shake, shake. Samba, rumba, samba. Y'all know what it is, no wonders. Da da to keep it hot, girl, give it here. Take it off, make it drop, girl, give it here. You want it all night, come and get it all night. Samba with me all night, come and get it all right. I know you want it all night, come and get it all night. Samba with me all night, come and get it all night. Bring in the trumpet, trumpet, trumpet, trumpet, trumpet, trumpet, trumpet, trumpet. Samba, rumba, samba. Was like down south of the border. Bounce you up and down, I'm a baller. You can bring that bitch if you wanna. Drake cap, bring you down in the sauna. Break you off, then I'm out in the morning. If you want, you can call me next week. Same club, same time, same damn freak. You want it all night, come and get it all night. Put samba with me all night, come and get it all right. I know you want it all night, come and get it all night. Samba with me all night, come and get it all right. Brazil feel. Samba, rumba, samba. You want it all night, come and get it all night. Put samba with me all night, come and get it all right. Get it all right. You want it all night, come and get it all night. Samba with me all night, come and get it all right. I know you want it all night, come and get it all night. Samba with me all night, come and get it all right. Thank you.

bailan y ya, me bailan y ya. Me lo mamo cuando se quita la rumba y me provoca, pero bien y ya, bien man y ya. Me desoriento cuando ella me toca ahí, ella me mueve la guilla, me bailan y ya. Me lo mamo cuando se quita la rumba y me provoca, pero bien y ya, bien man y ya. Me desoriento cuando ella me toca ahí. Preciosas que estoy sintiendo.

alzi la mano, mirarlo feo. Todos los que son solteros, alzi la mano, todos los cumbieros. Todos los que son solteros, alzi la mano, mirarlo feo. Todos los que son solteros, alzi la mano, todos los cumbieros. Pinta el calor, y con los chicos matando el bajón. Vamos más para que somos nosotros. Felicidades y que se cumplan todos tus deseos. Mi familia, mi factoría, representando. Yo soy tu gatita, así que explota como dinamita. Soy gata y araña, araña ve el corazón. Bye. alguien que no te ama, de alguien que te arrepiente. Yeah.

es un efecto.